Nos vamos a meter en algo serio que ha pasado en el Consejo Deliberante de la Capital. Se ha violado la seguridad de una de las oficinas, ¿no es así, Gaby? Es así, han destrozado la oficina de una concejala de la capital de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, de Melisa Prado, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, del FIT. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación con la concejala. ¿Cómo estás, Melisa? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos. Buenos días, Melisa. Bueno, ¿qué ha pasado en principio? Bien, mira, ayer cuando venía, quería entrar a mi oficina, como lo hago normalmente todos los días, me encontré con una oficina, bueno, como ustedes decían, destrozada, todo dado vuelta, y que, bueno, que faltaban varios elementos de la misma. A ver, la falta de elementos, ¿es algo en particular o en general? Faltaban algunos elementos materiales propios de una oficina, como teléfonos de escritorio, impresoras, y también faltaban una caja con todo lo donde yo guardaba todos los proyectos presentados, pedidos de informe y todo, bueno, propio de nuestra labor en el Consejo. ¿Se está realizando alguna investigación en relación al tema? Sí, nosotros radicamos la denuncia ante la Fiscalía Primera de Ciudad y a partir de eso, bueno, se ha desarrollado una investigación, se hizo presente no solamente personal de la policía, sino también de científica para poder tratar de saber y esclarecer un poco lo ocurrido. A ver, la primera duda que me surge desde acá es pensar que en una oficina pública como un consejo deliberante, ¿es tan sencillo acceder? No, y no debería hacerlo. Sí, es una oficina, como usted dice, bueno, está dentro del Consejo Deliberante, es un edificio público, pero que el mismo cuenta con seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, pero bueno, pese a esto, se ha podido ingresar a la oficina, y es algo en el cual, en este hecho, no claramente por lo que han realizado y demás, no ha sido algo de unos pocos minutos, sino que han estado un buen tiempo allí adentro. Desde el FIT, ¿qué lectura se hace al respecto sobre esto? Mira, nosotros en este momento lo que estamos pidiendo, o sea, entendemos que este hecho es un hecho gravísimo, justamente porque está vulnerado la seguridad, se ha ingresado, ha pasado todo esto dentro de una de nuestras oficinas, en un edificio público, ¿sí? Pero más allá de eso no estamos haciendo ninguna aseveración, ya que no nos parecería un poco prudente, pero desde luego tampoco somos ingenuos en pensar simplemente que ni bien puede ser un hecho vandálico al azar, que lo han hecho en una oficina por hacerlo, también puede tener alguna otra connotación. Por eso es que justamente, bueno, hemos apelado a la justicia y exigimos que se investigue, que se esclarezca bien lo sucedido. ¿Qué han dicho desde la seguridad de ahí del Consejo Deliberante? Ellos tampoco tienen claridad bien cómo ha sucedido eso. Entendemos de que puede ser a través que hayan ingresado a través de una de las ventanas y demás, pero bueno, justamente está planteado y a partir de ahora redoblar las medidas para evitar que estas situaciones se repitan. Claro. ¿Han dejado algún mensaje, alguna cuestión explícita? No hemos encontrado ningún tipo de mensaje ni nada de eso. Bueno, ¿y cómo van a seguir ustedes en este sentido? ¿Cómo van a esperar resultados de la investigación? Sí, vamos a seguir, vamos a insistir en la importancia de que se esclarezca esto y, bueno, llegar al fondo de esta situación. Y Melisa, ¿y ahora vos dónde estarías trabajando? Mira, en este momento, justamente ahora estoy en un ratito tengo que arrancar con la sesión, así que, bueno, estoy viendo en dónde ubicarte. Dónde ubicarme justamente para poder preparar todo eso, porque ahora hay que hacer todo un trabajo de limpieza, desinfección y varias cosas en la oficina. ¿Solidaridad de alguno de los otros bloques? ¿Han dicho esta boca es mía? ¿Algo? Se han comunicado conmigo otros concejales y bueno, desde Presidencia y la Secretaría, bueno, de solidaridad y de disposición completa para resolver este interín. Mientras tanto, puedo ocupar nuevamente mi oficina y, bueno, para aclarar bien esta situación. Bueno, ¿algo más que quieras agregar, Melisa? No, en este momento no, simplemente, bueno, queremos investigar, saber qué es lo que pasó. Nosotros, o sea, tenemos también otra denuncia, bueno, que corresponde a otra fiscalía por un hecho que también tuvimos en nuestra sede partidaria el 14 de marzo, donde nos dejaron justamente en la puerta una urna funeraria con restos humanos. Entonces, bueno, justamente no decimos que esto puede estar conectado, pero sí que se investigue. Claro. Y que ya sería la segunda vez que... que sufrimos, claro, una situación, sí, bastante confusa, y bueno, justamente por eso es que estamos solicitando, bueno, que la justicia llegue hasta el final y que puedan esclarecer bien qué es lo que ha pasado acá. Bueno, Melisa, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros, te mandamos saludos y esperemos que se esclarezca pronto. Bueno, dale, muchas gracias, chicos. Abrazo. Hasta luego, saludos. Chau. Ahí estábamos hablando con la concejala... por el Frente de Izquierda de los Trabajadores en la ciudad de Mendoza, Melisa Prado, que ha sido víctima de una entrada y le han robado algunas cosas, hasta han defecado en su oficina, y le han tirado un líquido que estaban investigando. Está en investigación. Raro, ¿no?, que entren al Consejo Deliberante a una oficina tan fácilmente. Ahí, como lo decía Melisa, no han estado un ratito, no es toco y me voy. Claro, y no lo consideran, todavía no se puede decir mucho hasta que no se investigue, pero tienen la duda de que sea solamente un hecho vandálico, ¿no?, por así llamarlo.